De la gran metrópoli, 1, 2, 3. Bueno, y muy buenos días a toda la audiencia. Los saludamos hoy, otro sábado 30 de mayo, comenzando aquí la mañana, finalizando el mes, también finalizando, se supone, este encierro, y en medio de todos estos confinamientos y todos estos aislamientos, hemos tenido la oportunidad de juntarnos y de construir un montón de cosas, y en esas juntanzas y en esa construir, en ese construir con la gente, llegó este proyecto de La Ruidosa Danza, que nació de un sonoravirus y que ahora mutó también a una intención que tenía Margaret, que encabeza este proyecto y que es La Ruidosa Danza. Entonces queremos saludarle y saludarla en esta segunda emisión. Hola, Margaret. Hola, buenos días a todos. Gracias, Felipe. Bueno, pues me agrada saber que al otro lado hay alguien escuchando. Esta idea surge con la intención de que dispongamos nuestra atención hacia el cuerpo, de que llevemos una mirada contemplativa hacia nuestros tejidos, hacia nuestra piel. Es un encuentro, digo, danza íntima, porque es la oportunidad de, si sabemos que nuestros estados emocionales corresponden a sustancias bioquímicas, ¿cómo no ayudarle al cuerpo parando, haciendo un stop y ayudando a segregar serotonina, dopamina, oxitocina, esas sustancias que nos pueden ayudar a equilibrar nuestras emociones y con ello tomar otro tipo de decisiones que estén más alineadas con respecto a nuestras necesidades? Entonces, mientras usted allá al otro lado se va ubicando, le voy diciendo que es necesario tener el estómago semivacío, es decir, está mejor si no has comido mucho, cúbrete, que no tengas mucho calor ni mucho frío, un vasito con agua. Si en algún momento te llegas a sentir mareado o te llegas a sentir si llegas a sentirte en algún momento que el ejercicio te está llevando por otro lado, que no te está dando estabilidad o tranquilidad, puedes cortar con el ejercicio, dejar ahí. Busca un espacio vacío, un espacio donde te puedas sentar, donde estés tranquilo, donde nada te vaya a molestar ni te vaya a desconcentrar. Yo normalmente cierro los ojos y esperaría que tú al otro lado también, pero entonces también es, pues está chévere si se pone un pañuelo en los ojos y se venda los ojos, con eso pues la atención se va hacia adentro. Entonces, nada, pues estoy muy contenta de que el espacio La Vox Populi nos abra esta oportunidad para que nos conectemos todos, y agradezco profundamente la colaboración del compositor, quien me está ayudando en este momento con los sonidos y la creación del ambiente binaural, que su nombre es Jorge Cercado. A él muchas gracias por esa complicidad también, él está detrás de todo esto apoyándonos, y la idea es que nos vayamos encontrando cada 15 días. Pero para no seguir con tanta bla bla bla, listo, entonces esperaría que estés ya ubicado en el espacio, que esté, yo en este momento estoy sentada en el suelo sobre un tapetico con las piernas cruzadas y los brazos sobre las rodillas. Esa sería la posición o el punto cero para que tengamos todos en cuenta. ¿Listo? Entonces, si ya estamos listos y dispuestos, comenzamos. Para empezar, cerramos los ojos, sentimos párpados caídos y empezamos. Música, por favor. Simplemente cerramos ojos y observamos cómo la respiración se encuentra. Visualizamos cómo el aire entra por las fosas nasales. Lengua no toca el paladar. Abrimos oídos. Imaginamos el cuero cabelludo dilatarse. Visualizamos los hombros derretirse, dejando que todo el peso caiga. Mientras tanto, alargamos espalda, imaginándonos que desde el coxis, el nacimiento de la espalda, se proyecta una escalera vertical que se conecta con el cielo. Y por cada articulación y cada vértebra en la espalda se encuentran unas almohadillas de aire. Que alargan la espalda, no importa si la respiración es rápida o está lenta, visualizamos cómo el aire entra. E intentamos seguir hasta donde más podamos el aire que entra por cada fosa nasal. Intentamos mantener mandíbulas separadas. Visualizamos los músculos del rostro distensionarse, relajamos el gesto, y con una espalda larga, con los hombros abajo, vamos a dejar caer lentamente el mentón hacia el pecho, sin mover hombros, sin dañar la vertical que hemos logrado con la escalera que conecta la tierra con el cielo. Imaginemos el peso de la gravedad sobre nuestros hombros, con la cabeza y el mentón en el pecho. Y en esa posición, movilizamos el mentón hacia la derecha y hacia la izquierda. Como si con la cabeza estuviéramos diciendo no, moviéndola lateralmente. No demasiado rápido. La idea es intuir eso que está sucediendo allá adentro. Y corresponde a cada cuerpo. La intención de oxigenar esta zona que se acumula de mucha tensión. volvemos a la posición cero, cabeza centro, y vamos a regresar lentamente, imaginando las cervicales armarse en la escalera. Nuevamente tenemos espalda larga. Hombros caídos. Conecto mi respiración. Siempre estoy conectada con mi respiración. Y muy lentamente dejamos caer la oreja derecha al hombro derecho sin que el hombro se mueva, para buscar oxigenar lateralmente nuestro cuello. No demasiado rápido. Sin ejercer fuerza, intuimos nuevamente cómo actúa la gravedad en esta postura. Sigo conectada con la respiración. Imaginando que cada inhalación es una oportunidad para viajar hacia adentro del cuerpo. Y equilibrar las tensiones. Regresamos lentamente, sin mucho esfuerzo, a la posición cero, donde la cabeza se conecta con el coxis, la cintura escapular, para armar una línea infinita que conecta desde la coronilla hasta el coxis sacro. Y lentamente dejamos caer la oreja izquierda al hombro izquierdo, abriendo el espacio. Hombros no se modifican, codos están relajados. Dejo caer la cabeza. Si hay demasiada tensión, con la respiración relajo. Lentamente regresamos a la posición vertical, posición cero. Imaginando que nuestro nivel de energía se encuentra en un 5% y cada movimiento tiene que ser justificado, intencionado. Ahora, con la respiración, vamos a levantar hombros hacia las orejas y al soltar el aire, hombros regresan a su posición normal. Y repetimos una vez más. Respiro, hombros hacia las orejas. Y hombros caen al soltar el aire. Una vez más. Y tomamos aire Levantamos los hombros hasta las orejas y con la boca abierta dejamos salir el aire al bajar los hombros. Y experimentamos un momento de quietud. Ahora, muy lentamente, vamos a dejar las palmas de las manos en contacto con las rodillas. Codos están relajados, están doblados. Y vamos a llevar el pecho hacia adelante. Visualizamos cómo las costillas se abren, cómo las escápulas se cierran para que el pecho se abra. Y volvemos a la posición central, posición cero, donde la espalda es una escalera infinita que se conecta con el cielo y la tierra. Y repetimos, al inhalar, abrimos el pecho y lo llevamos hacia adelante. El mentón se eleva un poco, la cabeza se inclina lentamente hacia atrás. Y regresamos. Al regresar, hago la exhalación. Inhalamos, pecho hacia adelante. Y al regresar, suelto el aire y posición central. Repetimos una vez más. Volvemos a la posición cero. Posición central, para que esta vez el pecho se vaya lo más atrás posible, como si quisiéramos hacer un encuentro con la nariz y el ombligo. La espalda se pone redonda. Y al exhalar, volvemos a la posición central. Vamos a la contracción, nariz, busca el ombligo, espalda redonda, tomo aire. Y al exhalar, armamos vértebras. Y repetimos una vez más. El pecho se va hacia atrás, haciendo que la espalda se ponga redonda. Soltamos el peso. Y exhalo, armando cuerpo en posición vertical. Ahora vamos a conectar. El pecho abierto hacia adelante y la espalda en contracción atrás. Con la inhalación abrimos el pecho, cabeza ligeramente cae hacia atrás, voy adelante y al exhalar contraigo. Y repetimos una vez más. Inhalo y voy hacia adelante abriendo el pecho. Manos se apoyan de las rodillas y son la palanca para ir un poquitico más allá. Y voy atrás. Repetimos una vez más. movimientos lentos, movimientos pensados, intuidos, qué está pasando adentro, cómo está el torrente sanguíneo. Muy bien, y volvemos a la posición cero, lentamente. Si se encuentra incómodo con las rodillas dobladas, puedes estirar las rodillas hacia el frente. Con la intención de mantener la espalda larga. Ahora vamos a focalizar la atención en las manos. Vamos a abrir palmas de las manos completamente, lo más abiertas que se puedan. Y lentamente cerramos soltando y relajando, nada más dejándolas volver a su posición natural. Repetimos una vez más. Hiperextendemos palmas de las manos y lentamente dejamos que ellas vuelvan a su posición normal. Repetimos una vez más. Amplifico el movimiento al extender las manos hacia afuera. Y relajamos. Muy bien. Ahora llevamos las palmas o los brazos de forma lateral. Al abrirse de forma lateral, abrirse, encontrarse en la coronilla, levantamos los brazos. Y al exhalar, brazos descienden por los lados. Nuevamente, tomamos aire, llevamos los brazos de forma lateral al encuentro de la palma con la palma sobre mi cabeza y soltamos el aire y descienden los brazos y repetimos una vez más. Tomamos aire, brazos suben por la lateral. Abiertos, grande, amplificando el pecho. Y nuevamente abro y relajo. Una última vez, tomamos aire, brazos, amplifico el movimiento. Y soltamos brazos de forma lateral. Y relajo. Muy bien, volvemos a la posición cero. Experimentamos la quietud y solamente nos concentramos en cómo el oxígeno sigue relajando nuestro cuerpo, cómo por cada célula de la piel respiramos. Imaginándonos que la piel la que en este momento está viendo hacia afuera y hacia adentro. Es el canal que conecta el aire que se encuentra en el espacio con el aire que se encuentra dentro del cuerpo. Donde haya estrés, dolor, fatiga o cansancio, focalizamos la atención. Seguimos experimentando la quietud y tomamos aire, llevando el aire a esos lugares donde la tensión está y al exhalar visualizamos cómo se distensiona, cómo se equilibra nuestro cuerpo o ese pedacito de espacio que está tenso. Muy bien. Ahora vamos a dejar caer la cabeza lentamente hacia atrás de forma diagonal, solamente en diagonal, imaginando que toda nuestra garganta se ilumina. Dejamos en esa posición la boca abierta, hombros relajados. Tomamos aire allí y al exhalar vamos a dejar salir el aire en forma de una A sonora. Repetimos una vez más con la nariz en la diagonal. Cabeza ligeramente tirada hacia atrás, tomamos aire y la dejamos salir con la boca abierta en forma de una A sonora. Repetimos una vez más. Muy bien, y ahora para regresar vamos a levantar los hombros lo que más podamos y son los hombros quienes nos regresan la cabeza a la posición central. Cuando lleguemos al centro los hombros caen ligeramente, espalda nuevamente se arma. Experimentamos la quietud una vez más. Muy bien. Ahora vamos a llevar la palma de las manos hacia el rostro y con la yema de los dedos vamos a pisar el pómulo o los pómulos, reconociendo la textura de la piel, tratando de profundizar con la yema de los dedos el hueso del pómulo que nos lleva y nos conecta hasta la sien. Buscamos activar la circulación del rostro. Dejémonos guiar. Por el camino que los huesos nos van marcando. Y vamos a hacer una presión muy pequeñita de forma circular del pómulo hasta la sien. Ahora, con la yema de los dedos, pisamos mandíbula superior y mandíbula inferior, oxigenando y relajando esta parte con la presión no demasiado suave, tampoco demasiado duro, lo necesario que usted sienta. Para relajar, para activar la circulación, para oxigenar los músculos faciales. Ahora vamos a ubicar la yema de los dedos desde la línea central que nos marca la nariz hacia en la frente y llevamos de forma lateral hacia afuera, como si quisiéramos barrer desde el centro de la frente hasta la sien. Presionamos, no demasiado suave, no demasiado duro. Con la yema de los dedos repasamos desde el centro de la frente hacia la lateral. Muy bien. Ahora llevamos palmas de las manos hacia el cuero cabelludo. Intentamos agarrar el cabello desde la raíz y lentamente llevamos la tensión hacia afuera, apretando el cuero cabelludo al tirar un poquitico de la raíz de cabello, del pelo. Si no tiene pelo, lo puede hacer desde la yema de los dedos con la presión, dibujando carreras que le conectan hasta la coronilla. Fíjese que no le quede ninguna ruta, ninguna parte de la cabeza sin estimular, sin apretar, sin tirar hacia afuera, sin activar la circulación y abrir los caminos para que el oxígeno entre y esas zonas que se acumulan de tensión se liberen con el ejercicio. Muy lentamente. Dejamos caer las manitos, dejamos hombros relajados, relajamos espalda. Nuevamente volvemos a la posición cero, donde el cuerpo está reposado, tranquilo. Lengua no toca el paladar, entrecejo separado, mandíbulas separadas, cuero cabelludo tranquilo. Y con tres suspiros terminamos la clase. Visualizando nuestro cuerpo tranquilo y dispuesto a continuar con las actividades del día. Este momento es de cada uno de ustedes. Si quieren continuar, cada uno desde su casa, bienvenidos. De lo contrario, no olviden conectarse en 15 días para otra sesión de La Ruidosa Danza. Muchas gracias. Gran Metrópoli, 1, 2, 3.